standing on the highway somewhere way out in the sticks. Guitar across the shoulder like a 30-06. Steering in my headlights when I come around the bend. Climbed up on my shotgun side, told me with a grin, I'm gonna see y'all. Complain. Said he'd come 1,000 miles to sleet and snow and rain. He had 100 stories about the places that he'd been. He'd hang around a little while and hit the road again. It was yesterday. I was standing like a pilgrim on the great wide way. The girls were really pretty, but they wouldn't talk to me. I held out a bottle, we went back to Tennessee. So I thought I'd better warn him when I climbed out of my car. Grabbed his battered suitcase, shouldered his guitar. I knew I was just jealous, but didn't wish him well. Slip a kid 20, said Billy, give him hell. It's gonna need y'all city. I've never really been there, just like the way it sounds. You heard the girls are pretty. There must be something happening there, it's just too big a town. It's gonna need y'all city. I've never really been there, just like the way it sounds. You heard the girls are pretty. There must be something happening there, it's just too big. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo, que se escucha todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa especialmente dedicado a la ciudad de Nueva York, que constituye el denominador común de todos los artistas que van a sonar esta noche. Y ya sabéis que cuando los soldados de la Guardia Prusiana entraron por sus desiertas calles, no encontraron más que viento. Es la vil Nueva York la que vamos a retratar hoy en el Rocktubernio. No esperéis que citemos o leamos a Paul Auster. No esperéis que os contemos que paseamos a perros imaginarios. Simplemente somos dos personas que nunca hemos estado en la vil Nueva York y la vamos a recordar a través de su música y a través también de la compañía de DJ Palafox, que estará en unos minutos con nosotros. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí estamos un miércoles más en el Rocktubernio, después de la semana pasada que por nuestros compromisos pilaristas no pudimos estar en el programa. Ya teníamos los dos un poco de mono, ¿verdad? Desde luego. ¡Mono de radio! Eso es, la radio nunca se abandona. Efectivamente, cuéntanos, sí. Marcelo, ¿con qué hemos empezado hoy? Hemos empezado hoy con Steve Earle and the Super Suckers. Steve Earle, el artista norteamericano adoptado por la noble ciudad de Nueva York. y antes de esa adopción, pues bueno, pues en múltiples aventuras, como por ejemplo las que pudo experimentar junto a The Super Suckers y otros artistas en este formidable El Corazón, un disco del año 1997 que constituye una auténtica piedra de toque de Steve Earle, un disco fastuoso y lleno de canciones memorables, en el que encontramos este tema que ha abierto hoy el Rocktubernio, titulado New York City. Ahí sí, con las iniciales. Es la historia de un tipo de Tennessee que hace autostop con su guitarra, que ha oído hablar de la ciudad de Nueva York y de sus conciertos, de las chicas, al final se vuelve al pueblo. Es todo lo que relata la canción de Steve Earle, con la ayuda en este caso del trío de Super Suckers. Bueno, y después de la canción que ha dado inicio al programa, hemos escuchado nuestra sintonía. Nuestra sintonía es el Crazy Nights de los Kiss, y le voy a preguntar a mi compañero, ¿de dónde son los Kiss? Los Kiss son de New York City. New York City. Efectivamente. New York City Nights, New York City Lights, New York City Forever. Efectivamente, los Kiss, los que tienen el honor de tener la sintonía del Rocktubernio, ese fantástico Crazy Nights, son de Nueva York. Como de Nueva York es el siguiente grupo que vamos a pinchar hoy por la noche. Hoy lo que va a sonar a continuación es Anthrax, quizá el grupo más famoso de esa ola de thrash metal de la costa este, que surgió en la primera mitad de los años 80. Hacían la competencia a los fantásticos grupos de la costa oeste, que quizá se llevaron la palma en cuanto a fama. Ahí estaban los Metallica, Megadeth, Slayer, etcétera, etcétera. Pero en la costa este, en la costa oeste se lo llevan todo crudo. En la costa este, ahí estaban los Nuclear Assault, que luego sonarán, Overkill y estos Anthrax. Y vamos a pinchar una de sus canciones más famosas, una versión que a todos los fanáticos de este grupo nos encanta, la versión de Trust Antisocial. Con todos vosotros, Anthrax en el especial New York. We'll be right back. ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡Míralo! ¡Ah! Son como banderos locos. ¡Me encanta! El rocktubernio.blogspot.com.es. Eso es el Rocktubernio, y si hay un artista que aspira a ser inmortalizado en el cemento neoyorquino, es sin duda también Jesse Malin. Un músico norteamericano que proviene de una banda de glam punk llamada Degeneration, que tuvo cierto predicamento en los 90. Jesse Malin continuó con su carrera en solitario, sacando discos estupendos, alineados con el rock americano que tan bien sabe manejar Ryan Adams. Es un, digamos que uno de los personajes del entorno de Ryan Adams. Y Jesse Malin en el año 2007 sacó, yo creo que, su disco más tópicamente neoyorquino, una auténtica declaración de amor, un disco mítico con ese rollo glam que nunca ha acabado de abandonar. Y allí encontramos canciones estupendas con colaboraciones como las del citado Ryan Adams, de Josh Homme, de Queen of the Stone Age, Bruce Springsteen incluso, o esta canción tremenda llamada Prisoners of Paradise, en la que colabora algún miembro de Degeneration. Vamos a escucharlo, Jesse Malin. Paradise. sigue sintonizando Radio Topo. Esto es el Rocktubernio, ese programa que podrás encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Aquí tendrás tu dosis semanal de buen rock. Y antes de seguir con el siguiente grupo neoyorquino, tenemos que recordar un evento que se va a celebrar en Zaragoza, ¿verdad, compañero? Este próximo viernes, porque este próximo viernes en el PAF La Traviata de la calle Contamina número 18 se va a celebrar la segunda fiesta rocktubérnica. Eso es, el viernes a partir de las 11 de la noche, ahí estaremos pinchando, seleccionando canciones del ayer, del futuro también, canciones contemporáneas a nosotros que nos harán vibrar con esos ramalazos eléctricos que desprendemos desde la central rocktubérnica, y sobre todo nos permitirá responder algunas preguntas, como por ejemplo a la que se publicita a través del cartel de la fiesta. ¿Qué le ha pasado a tu rock and roll? Si queréis saber qué le ha pasado a tu rock and roll, no os perdáis la segunda fiesta rocktubérnica que se celebrará este próximo viernes a partir de las 11 de la noche en el PAF La Traviata. Y aquí en el especial de Nueva York, el siguiente grupo que va a sonar en el Rocktubernio son los Twister Sister, grupo neoyorquino, uno de los grupos más representativos de aquel glam metal americano de la segunda mitad de los 80, los Motley Crue, los Poison, las Vixen y los Twister Sister, quizá eran los grupos más representativos. Lo que va a sonar es la canción que escuché yo por primera vez de los Twister Sister. Dije, este grupo a mí me va a encantar toda la vida. Es una canción, además, que es con la que acabaron el concierto de la Esquena de hace 2 años, que estuvimos viendo mi compañero y yo. ¿Te acuerdas qué pelotazo de concierto? Hombre, claro que me acuerdo. Además, estábamos acompañados de Mignoni, que yo creo que descubrió un universo paralelo. Sí, sí. Que ha acabado por convertirse en un sueño recurrente. Se dio cuenta de que había algo más que el ska y el reggae y el soul. Sí, bueno, sí. Pues lo que va a sonar es el Come Out and Play, la canción que da título al cuarto álbum de los Twisted Sister del año 1985. Con todos vosotros, Twisted Sister. Right above the stormy average. Hey, welcome to the party, babies. Are you ready? ¿Quién hay por ahí? Hey, hello. Hello, ¿cómo hello? Estás? Hello, DJ. Hello, DJ. ¿Qué tal estamos? Miguel, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí muy tranquilo y cosa hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora. Vale. A las pussies in the house, ¿eh? Así que un respeto. Hace mucho que no hablamos. Sí, hace tiempo, hace tiempo. Sí, la verdad es que sí. Hostia, sí, tío, ya tenía ganas yo de entrar en la tercera temporada. Habíamos arrasando, además. Sí, sí. Ya no me acordaba si os tenía que llamar yo a vosotros o vosotros a mí. Bueno. O habíamos roto el contrato o qué. Habíamos olvidado tu silueta, DJ. ¿Mi sintonía? No, tu silueta. Mi silueta, tanto bueno. Tanto tiempo que no ha cambiado. Ha cambiado en las ondas. Ha cambiado con mi viaje a Nueva York, ha cambiado, ¿eh? Ha ganado la silueta. ¿Ha habido alguna innovación contractual? A partir de ahora sabemos que te has convertido en un hombre que ostenta una posición que le permite exigir. Nosotros ya te dijimos, hostia, con nosotros no te pases. Sí. Compórtate, sabemos que eres muy reclamado por las salas más interesantes de la City barcelonesa, pero nosotros somos muy, muy rasos, muy de la calle, y a nosotros lo único que nos interesa son tus canciones, tío. Oye, menos mal que lo grabamos en podcast, porque así lo analizaré luego. Todo esto que me has dicho me lo pondré en bucle. Y te lo agradezco, ¿eh? No. Bueno, que sepas que acabamos de anunciar la fiesta del miércoles, del viernes, perdón. La fiesta rocktubérnica del viernes. ¿Te vendrás por aquí o qué? Yo me estoy debatiendo a ver si me escapo y puedo participar ahí en pinchar unos temas para la peña. Todo el mundo te quiere conocer, ¿eh? Sí, me cago en Dios. Te lo digo yo. Voy a tener que escaparme. Todo el mundo nos pregunta. Tengo ahí hasta el final. Ese DJ Palafox aparecerá por la fiesta, ¿no? Pues... Hombre, eso nunca se sabe. Tendré que hacer una selección de última hora y de llevarme unos discos buenos. Hombre, tengo un tema para acabar la sesión. ¿Qué tenemos? ¿Dos horas? Más, pues igual... ¿Más de dos horas? Bueno. Cuatro horitas por lo menos. Tengo un tema para acabar que, bueno, puede ser demoledor. ¿Ah, sí? Se puede caer la sala. Pues flota, ¿no? Antiguo, así muy... Pues muy heavy, de los que te gustan a ti. Voy a reconducir la conversación. Que sepas que estamos haciendo un programa que pretende glosar las maravillas y los horrores de la ciudad de Nueva York, siempre desde un punto de vista absolutamente barrial y poco glamuroso. Nosotros, mucho glamour en Nueva York, tío. Muchísimo. Me quedé asustado. Sí, sí. No sé si nos aceptarían como residentes. Antes que nada, que sepas que yo no he estado en Nueva York. Miguel un día tuvo delante un autobús que iba hacia Nueva York, pero cogió uno que iba hacia Toronto, creo. No, estaba en Toronto. Ah, estabas en Toronto. Cogí uno que iba a Quebec, porque no me apetecía ir a Nueva York, no sé. Bueno, pues lo típico, ¿no? Tiene mucho tema que ver. Preferí para el norte. Sí, sí. Entonces, todo lo que nos cuentes nos lo vamos a creer. Es una ciudad muy sorprendente, ¿eh? Lo primero que te sorprende es que parece una ciudad pasarela, ¿eh? Porque la gente se viste para matar. Sí, sí. Son... Bueno, las mujeres son muy, muy atractivas. Son espectaculares. ¿Ah, sí? Sí, sí. Luego vestidos... Pues mucho cacha de gimnasio. La canción que ha abierto, perdona, DJ, el programa de hoy, hablaba un poco de eso. De un tipo que va del pueblo a la ciudad, animado porque ha oído que las mujeres de Nueva York son muy guapas. Son espectaculares. Enseguida se da cuenta. Yo me he llevado varias collejas. ¿Ah, sí? Porque al final me he rendido a los encantos de la ciudad. Y es increíble. Pero bueno, supongo que incluso los tíos van con el torso desnudo corriendo entre los coches, demostrando que van al gimnasio 8 horas al día. Yo quise emularlos, pero mi mujer no me dejó. Quería, en plan crítica social, quería correr entre los coches con mi torso, pero no me dejaron. Hombre, yo he visto una foto tuya en la que muestras el torso tapado por una camiseta, pero torso al fin y al cabo, y hostia, en Nueva York ganas muchísimo. Sí, sí, sí, con ese fondo, ¿eh? Oye, bueno. y musicalmente, ¿cuál es, qué es lo que te llevas de Nueva York? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha parecido más rutina? Pues la verdad es que aprovechamos el tiempo, ¿eh? Porque nosotros que somos gente que nos gusta ir a conciertos en vivo, pues al final nos vimos 3 conciertos en 7-8 días que estuvimos. Uh-huh. Y la oferta es increíble, ¿eh? Porque tienes todos los días. Pudimos ver a Stereophonics, a los Super Sackers, nos enteramos al día siguiente que habían tocado. Mira, pues precisamente la canción que ha abierto hoy el programa era de Stifel con los Super Sackers. Mira, mira, pues eso hubiera estado genial. Luego queríamos haber ido al Radio City Music Hall, que es el teatro más grande del mundo, y cabe más de 5.000 personas sentadas. Y ahí la verdad es que cada día había muy buenos conciertos. Estuvieron los Halloween, ¿no? Por ahí esos días, ¿no? También, también. Ah, ya se hubiera ido yo. Halloween, Neko Case, que también es una tía que así con pasado y presente turbio. Ese hubiera ido yo, sí. Ese hubiera estado bien, en el Radio City. Pero preferimos ir a Brooklyn, a una sala así de estas un poco desvencijadas, tipo la King Kong de Zaragoza, pero más a los Robert Rodríguez. Pero con salida de incendios, expedita, bueno, sí, libre y expedita. Era además rollo un poco así vampiresco. Ajá. Las paredes en rojo, las lámparas de estas del siglo pasado. Y es cierto que Brooklyn se ha convertido en el nuevo Manhattan, así donde va la gente moderna y donde se alberga un poco las galerías, las salas de conciertos, los sitios, los chichos chulos. Sí, sí, la verdad es que nosotros nada más pisar Manhattan nos fuimos a Brooklyn, la primera noche ya. Porque la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Para vivir es un sitio que ya me gustaría a mí. Y tiene cantidad de restaurantes, de bares. Hay mucha más movida que en Manhattan. Bueno. Y diferente, de la que nos gusta a nosotros, más underground. De la llana, ¿no? De la movida llana. O sea, llana, la, de, la del pueblo, ¿no? La de pasarela, yo creo que no nos acabaríamos yendo también. Sí, sí, sí, sí. No tenemos cuerpo para esas cosas. Desde luego. Somos poco joteros. Y nada, vimos un concierto de otro día en otro barrio de estos, el Village, que se llama. Sí. Que es un barrio así como la zona de la Universidad de Zaragoza. Uh-huh. Ahí vimos a un grupo. Bueno, era un local donde iban pasando grupos como una churrera, ¿no? Que cada tres cuartos de hora había un concierto. Entonces te preguntaban a cuál ibas y te cobraban en función del concierto que ibas. Pero ibas tocando ahí sin parar y con un ambiente muy guapo. Pero vamos, nosotros nos decidimos al final, el concierto estrella fue el de los Electric Six. Electric Six, que son el grupo que os voy a poner hoy. Muy bien. Pero los otros grupos que viste, ¿cuáles eran? Porque yo vi alguna foto de alguna banda ahí añeja que pintaba muy bien. Pues estos eran los Lord Calverts, que eran unos así de rock tipo cavernoso. Unos tíos de 60 años, pero vamos, al principio dices, tía, esto es como te da un poco de lástima, pero joder, cómo se es que los americanos han inventado el rock, ¿eh? El rock, el cine, y esto lo bordan. Y las palomitas. Esto, la guerra también, que parece que la habían inventado ellos. Pero no, al fin y al cabo, estos tíos es que con la lengua dormida y un brazo a la espalda te lo hacen de puta madre. ¿Y qué pasa con los Electric Six? Pues los Electric Six, bueno, tú los has visto en directo, sí, que me lo contabas el otro día. Sí, los vi hace años en el Azquena, a las 6 de la tarde, sí. Y la verdad es que acabó todo el mundo con el puño en alto y loco perdido. Sí. Es que es un grupo muy fiestero. Sí. Hacen fan hard rock, traían disco nuevo debajo del brazo. Yo no sabía que eran tan trabajadores, van casi a disco por año. Traían el disco, el número 9 de su discografía y me está gustando mucho, me lo estoy poniendo estos días y la verdad es que tiene temas muy pinchables. Muy bien. Es muy, muy chulo. De hecho, no sabía qué canción poner hoy. Bueno, ¿y qué canción has elegido? Pues mira, es una canción así crítica, se llama Adam Levine, que resulta que es el tío... Es un nombre propio eso. Adam Levine es el cantante de Maroon 5, que se ve que es jurado en un programa de estos tipo La Voz. Hombre, pues, y lo ponen a parir, pero bueno, de puta madre. Lo dejan a la altura del betún. Desde los calcetines hasta el sombrero. Sí. Ostras. Y vamos, lo disfrutamos bien, ¿eh? El disco, yo creo que me traje la primera copia para España, ¿eh? Porque está recién sacado al mercado. Bueno. Mustang se llama. Bueno, pues oye, preséntanos la canción. Esa canción la queremos escuchar ya. Os va a gustar, esto va a ser un clásico que todavía no ha escuchado nadie. Se llama Van Lavin. La estoy preparando, que no es tan fácil. Bueno. Ahí está. ¡Nos vemos! ¡Vale, facas! Un abrazo, tío. ¿Ven? Hay dos cosas que tenéis que saber, que Detroit es la ciudad de Electric Six, que es algo que me ha contado al oído DJ Palafox antes de perderse entre la bruma de la ciudad condal, y que la banda que acabamos de escuchar es They Meet Behinds. Ellos podrían ser gigantes, un título alusivo a El Quijote y que responde también a una banda que empezó su andadura en los 80, profundamente neoyorquina, pero alejada de los tópicos y de los lugares comunes. Una banda que hemos traído hoy al Rocktubernio a través de su disco de Spine del año 2004. La canción se titulaba Damn Good Times. Bueno, pues cambiamos de tercio nuevamente y volvemos a esa escena transmetalera de la costa este de los Estados Unidos, de la segunda, fundamentalmente de la segunda mitad de los 80. Lo que va a sonar a continuación es una canción de los Nuclear Assault, que a propósito, compañero, hoy había una foto de los Nuclear Assault en la entrada del Facebook, ¿verdad? De nuestro programa. Eso es, lo estaban dando todo con su mejor perfil. Bueno, los Nuclear Assault, grupo fundado por Dan Lilker, es el bajista del primer disco de los Anthrax, que tras sacar el Beastful of Metal fue despedido de los Anthrax. Formó esta banda, los Nuclear Assault, y la canción que va a sonar a continuación es una banda, ya digo, de Nueva York. La canción que va a sonar a continuación es Rise from the Ashes, de su álbum Survive del año 1988, pero va a sonar en directo, porque va a sonar tal como aparece en el Alive Again, aquel disco en directo que sacaron los Nuclear Assault en el año 2003, cuando se volvieron a juntar. Y bueno, pues con todos vosotros, los Nuclear Assault. Y ahora vamos a escuchar a The Walkmen, una banda neoyorquina que traemos hoy aquí a través de su disco Heaven, el último del año 2012. Un grupo que tiene mucho porte, tiene siempre la raya del traje perfecta, canciones que crecen cada día más y que, digamos, se le está privando quizás de recoger los frutos de toda esa laureada escena neoyorquina de grandes grupos como The National, Vampire Weekend, que pueblan la escena alternativa. The Walkmen son más discretos, pero son absolutamente efectivos y recomendables, y además es uno de mis grupos actuales favoritos. Vamos a escucharlos, The Walkmen. Esto era The Love You Love, la banda The Walkmen. Y a continuación lo que va a sonar es un grupo que no requiere ninguna presentación, llevan a la ciudad de Nueva York en el nombre del grupo. Estos son los New York Dolls y lo que va a sonar es Personality Crisis. We'll be right back. and you're the prima ballerina on the spring afternoon. Chains on if you're the world's man, how did that go? Ooh, got a personality crisis, you got a wild hip hop swag. Don't you know the frustration, a heartache, what you got? I kinda know a song about the personality. Bueno, poco a poco va finalizando el Rocktubernio de hoy. Mi compañero Marcelo nos va a presentar la penúltima canción del programa. Antes escuchábamos a Steve Earle con un disco que marcó mi recorrido vital como el corazón, y ahora vamos a escuchar a The Hound Dogs, banda legendaria también proveniente de la ciudad de Nueva York, con su disco del año 2000, Beware of Dog, y nos vamos a quedar con la canción que lo abre, la titulada The Gun Song. He was drunk, depressed, and crazy when he bought himself a gun over the counter in some pawn shop on South Main. Won't feel that cold steel, and he gratefully unwanted the last $50 to his name. When he walked back to the subdivision, into the house, all excited to show her his new gun. Well, she stopped packing right away when he put it to her head and told her, the thing is, I still love you, hun. See her reflection in the blue steel, and it's too late. eran The Hang Dogs. Os recordamos que el viernes celebramos la segunda fiesta rocktubérnica en el pub La Traviata a partir de las 11. Os esperamos, pincharemos grandes canciones, responderemos a todo tipo de preguntas existenciales y también alguna pregunta personal. Bueno, pues esto finaliza. Se nos han quedado en el tintero un montón de grupos de Nueva York. A ver. Beastie Boys, bueno, Overkill, Beastie Boys. Bueno. Manowar, Dream Theater, Spin Doctors, Helmet, Agnostic Front, The Velvet Underground, White Zombie y Los Ramones. Y el grupo que va a dar... Yo citaría también, por ejemplo, a Ryan Adams, que ahora no sé si es de Nueva York, pero está muy bien en las fotos. Bueno, pues vamos a acabar con un grupo que no es de Nueva York. Vamos a acabar con AC/DC, porque en su álbum del año 2000, Stiff Upper Lip, aparecía una canción que nombraban a la ciudad de Nueva York. Esto es lo que va a finalizar el Rocktubernio, es Safe in New York City. Y como dicen los AC/DC, me siento seguro en Nueva York City, en Nueva York. Dale caña, me siento seguro en una jaula en la ciudad de Nueva York. Tira la llave. Hasta la semana que viene. Adiós, amigos.